Deportes. ¡Qué pasión! Por salud o por pasión, aumentan en España las personas que practican deporte. Según una encuesta reciente, 16 millones de españoles practican algún deporte, el 43% de la población mayor de 15 años. Los datos señalan que ha aumentado la práctica deportiva por placer, sin carácter competitivo. Solo el 3% participa en ligas o torneos. La gimnasia es la actividad preferida por los españoles, con un 35% de practicantes, seguida por el fútbol, la natación, el ciclismo y el footing. Sin embargo, hay más bicicletas, 58%, que balones de fútbol, 57%, en las casas españolas. El ranking. Deportes más practicados. 1. Gimnasia, 35%. 2. Fútbol, 27,5%. 3. Natación, 22,4%. 4. Ciclismo, 19,4%. 5. Carrera a pie, 12,9%. 6. Montañismo, senderismo, 8,6%. 7. Baloncesto, 7,7%. 8. Tenis, 6,9%. 9. Atletismo, 6. 10. Pádel, 5,9%. El deporte nacional, el fútbol. Como demuestra la encuesta, el fútbol es sin duda el deporte nacional en España y en muchos países de Hispanoamérica. Los dos equipos más importantes son, sin duda, el Real Madrid y el Barcelona. El Real Madrid es el principal equipo de la capital y juega en el famoso Estadio Santiago Bernabéu. Sus jugadores y sus seguidores se conocen también como merengues, por el color blanco de la camiseta del equipo. Cuando el Real gana un partido, se celebran las victorias en la hermosa fuente de Cibeles en Madrid. El Barcelona, también llamado Barça por sus seguidores, juega en el Camp Nou, uno de los estadios más grandes del mundo. Su lema es Més que un club, más que un equipo en catalán, y el lugar preferido para celebrar sus victorias es la Fuente de Canaletas, en las Ramblas. Los emocionantes partidos entre estos dos grandes equipos se llaman clásicos. Y siempre son eventos muy apreciados por el público deportivo nacional e internacional. Javier Sotomayor. Javier Sotomayor es el mejor atleta del mundo en salto de altura. Nace en Cuba en 1967. Tiene récords mundiales tanto al aire libre como en pista cubierta. Un título olímpico, dos campeonatos mundiales, cuatro en pista cubierta, tres títulos panamericanos, etc. En 1984, a los 16 años, establece el récord mundial juvenil aún vigente de 2,33 metros en La Habana. A los 20 años, en 1988, en Salamanca, España, supera por un centímetro el récord mundial de 2,42 metros. Pero el récord más importante lo obtiene en 1993, saltando los 2,45 metros, que supera su propio récord mundial por un centímetro. Alberto Juan Torena. Alberto Juan Torena, el caballo, nace en Cuba en 1950. Es el único atleta del mundo que ha ganado dos medallas de oro en los 400 y 800 metros planos, proclamándose campeón olímpico en ambas disciplinas en los Juegos de Montreal de 1976. Obtiene otra victoria increíble en 1982 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Juan Torena participa como último corredor del equipo cubano de relevo de 4x400. Cuando recibe el batón de relevo y empieza a correr, la desventaja de su equipo es de más de 30 metros. En una sola vuelta para remontarla, Juan Torena alcanza y supera a su rival. Obtiene una ventaja de unos 10 metros y llega a la meta saludando a las tribunas. René Higuita. René Higuita es uno de los porteros más famosos del mundo. Nace en Colombia en 1966. Es un ídolo para los colombianos debido a dos razones. La primera es que ha inventado la famosa parada del escorpión, que consiste en dar un salto acrobático que permite parar el balón con los pies elevados por encima de la espalda. La segunda es que ha marcado 41 goles en partidos oficiales, ocupando así el cuarto puesto en la historia de los porteros goleadores de todo el mundo. Gracias a él, la FIFA ha cambiado las reglas del fútbol para impulsar el uso de los pies en los porteros. La ley Higuita dice que si un futbolista le tira el balón con los pies a su compañero portero, este no puede tocarlo con las manos.